Hola, saludos de nuevo, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Me da un poco de vergüencita decirlo porque hemos tenido afuera a Tere esperando. Ella estaba pensando, no sé, ¿pensaste por algún momento que me había olvidado de ti, Tere? No, para nada. Yo tenía una tarea que hacer y decía, bueno, voy a hacerla. ¿Me escapo o no me escapo? ¿Me voy o no me voy? Pensaba, es que lo que está diciendo está interesante. Y pensaba, ¿y si termina ahora mismo y sale? Y piensa que es que me enfadé o que no vine. Todo eso. Oye, pensaba ahí. Eso es verdad. Si no te llego a encontrar y sé que estuviste y te fuiste, me dejas preocupadísima. ¿Lo ves? Menos mal que te has quedado, Tere. Bueno, fue que empezamos ya un poquito más tarde con Cayetano, que se estrenaba en la radio. La verdad que creo que ha planteado el tema que viene a tratar, la salud, el ejercicio físico, de una manera excelente. Y bueno, me ha encantado que tú lo consideres así de interesante, porque también es un termómetro, igual que la llamada que tuvimos de Amada, para saber que es un tema que interesa, que las personas están dispuestas a escuchar, están receptivas. Y bueno, yo te tenía presente, yo sabía que estabas allá afuera. Digo, bueno, vamos a ver una pequeña licencia por el tema de la confianza, Tere. Pero bueno, ya estamos aquí juntitas, sí, compartiendo con toda la audiencia de la radio. Te recuerdo que Teresa García Díaz es psicóloga sobre todo, que está muy centrada, muy especializada en lo que es la psicología infantil y adolescente, aunque hemos comprobado con ella que las herramientas que emplea para tratar con la infancia y la adolescencia son válidas para todos y todas. Son imprescindibles, diría yo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ahora estamos en tiempo de vacaciones, a lo mejor hay personas que durante el año están en sus tareas, ocupadas, no pueden escuchar la radio, y hoy encienden Radio Galdar y te escuchan, Tere. Y bueno, un saludito para esas personas que están de vacaciones. Buenos días, bienvenidas. Y buenos días, digo yo también. Y para las fieles y habituales, muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy traes un tema que me encanta que lo traigas, porque digo, lo primero que se me ocurrió pensar fue, caramba, ¿cómo no lo hemos tratado antes? Pero bueno, hoy es el momento de tratarlo, y ya con la confianza que se da entre Tere y nosotros, pues también compartió una alegría, un paso más en su contacto con la gente, a través también de internet, para hacer más fácil ese encuentro con las familias, que en ocasiones, bueno, imagínate, desde casa poder contar al otro lado con Tere, eso es fantástico. Y entonces me has dicho que has abierto una sala virtual, ¿se llama? Sí, hay un proyecto, Big Blue, no sé qué. Bueno, un nombre raro. A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿A dónde nos lleva? Nos lleva, hay X programas que se dedican a hacer salas virtuales. Una sala virtual es un lugar donde tú te conectas y hay audio y hay vídeo. ¿Imagen? Entonces tenemos imagen y tenemos, o sea, es como si estuviera presente conmigo, solo que si estás llorando o si estás triste, yo no te voy a poder tocar. Oh. Esa es la desventaja, pero sí que voy a poder ver tus gestos, tu mirada, y la persona que está al otro lado va a poder ver mis gestos, mi mirada, que enriquece mucho la comunicación. Hay varios programas que se dedican a eso, y hay uno en particular que lo descubrí por unos estudios que yo hago. Ahí yo estudio con un psicólogo de Argentina. Claro, él está en Argentina y yo estoy aquí. Entonces, él usa un aula virtual. El aula virtual que él usaba, ese programa, a mí no me satisfacía mucho, y no lo intenté instalar para mí porque no me satisfacía mucho el funcionamiento. Pero va a cambiar de aula y entonces enseña un nuevo aula virtual. Y en las pruebas yo veo el aula y dije, esto sí está interesante, porque la comunicación era más fluida, tú puedes elegir qué poner, qué quitar, una serie de cosas. Uh-huh. Y anoche, a la 1 de la mañana, conseguí instalarlo en mi web. Lo tengo en mi web de Sin Castigo. ¡Enhorabuena! Entonces, en esta semanita convocaré para explicar qué sería el curso a través de internet y explicar un poco cómo funciona. Y pues están invitados, no más de 10 personas, pero 10 personas, no más de 10 por el volumen, porque yo puedo manejar eso. Vale, a ver, eso te iba a explicar, porque entonces, Tere, entiendo, cuando hablamos de un aula virtual, puede ser, has puesto un ejemplo de si conectamos, oye, como si fuese una consulta privada entre tú y yo. Exactamente. Por ejemplo, entre dos personas, que eso es con toda la privacidad del mundo, pero el aula te permite incorporar a más usuarios, entonces, sí, también, para poder entonces ofrecer tus talleres a través de internet. Exacto, hasta lo que he hecho es una mejora, porque hasta aquí los talleres a través de internet pues eran o bien por foro o bien por chat, y a veces hacíamos una reunión por Skype. Pero por Skype, pues a mí no me gustaba mucho el sistema. Y he encontrado algo, que las reuniones a través de internet, tanto sean de taller como de consulta, también podemos hacer una consulta, imagínate, una consulta cómodamente en tu casa, o sea, y viendo a la persona, viendo los gestos que hace, hablando con ella, escuchando, es una cuestión muy, muy interesante. Entonces vas a abrir el aula en los dos caminos, es decir, para a tipo de consulta a título individual, privado, sí. Si no quieren acudir físicamente al lugar donde tú te encuentras para verse contigo, o no pueden por lo que sea, entonces podría ser desde casa hasta casa, ¿no? Sí. Y luego la otra posibilidad de la formación que impartes, hacerla por ahí. Oye, qué bien. Sí. Ya te digo, el siguiente paso es hacer la prueba, que ya invitar a gente y que hablemos, explicar yo qué es lo que vamos a hacer. ¿Y esas personas también se tienen que descargar el mismo programa que estás No. ¿No? Simplemente yo activo en mi web un botoncito, lo activo justo cuando vamos a, o sea, si hemos quedado para esta tarde a las 5, por poner algo, ¿no? Vale. Por poner pues esta tarde a las 4:30 yo activo en mi web la sala virtual. Entonces tú entras en sincastigos.com, que es mi web, y aparece en la parte izquierda superior, aparece sala, usuario y contraseña. Entonces yo te habré dado la contraseña, tu usuario será tu nombre, yo te habré mandado la contraseña por correo electrónico o por teléfono, como hayamos quedado, y a la hora convenida entramos las dos en la sala. Ah, bueno, pues esto es una comodidad también para el usuario, es decir, para las personas que te contacten, porque no se tienen que descargar el programa. Para nada. Porque claro, antes mencionaste el Skype o el Skype, sí, como quieras llamarlo, que ese sí necesitábamos descargarlo. Tanto tú como la otra persona, exacto, necesitaban tener ese programa descargado para poderse comunicar. Y yo entiendo porque, oye, que está muy bien, pero a veces sale la imagen ralentizada o tienes que volver a poner el vídeo porque... Eso era lo que te decía. Sí. Pero yo vi la prueba, quiero hacer una yo también, pero yo vi la prueba de la escuela con la que yo trabajo, con Argentina. Ajá. Entonces vi la prueba y la imagen sale perfecta. Hola. Se oye bienísimo en tiempo real. ¿Y es un programa gratuito o tiene algún costo? No, es un programa gratuito. Al menos por ahora es un programa gratuito. Está en fase beta, que significa en fase de pruebas todavía. Ajá. Pero no sé si lo dejarán gratuito o no. Por ejemplo, el Moodle, que yo lo utilizo en el aula virtual, es un programa gratuito. Y ya pasó la fase beta y lo usan universidades, academias. Bueno, pues este yo no sé si quedará en programa gratuito al final o no, porque aún está en fase de pruebas. Pero ya en fase de pruebas funciona, que es una maravilla. Bueno, fíjate. Bueno, la palabra freelance, ¿no? Trabajar en casa por libre te lo permite a ti como psicóloga y también es una comodidad para las personas que te quieran contactar. Entonces vas a hacer una experiencia piloto. ¿Nos vas a contar cuándo? Pues yo pienso hacerla el próximo lunes, aún no tengo decidida la hora. Avísanos. Lo pondré en Facebook, genial. Lo pondré o bien esta noche o bien mañana en la noche. Muy bien. Para que dé tiempo a la gente de verlo, de enterarse bien. Y bueno, lo de 10 plazas, la capacidad es ilimitada en principio, está limitada solo por el ancho de banda, pero yo sí que sé qué límites tengo a la hora de trabajar con personas, entonces si pongo más de 10 personas con mi modo de trabajo, es muy difícil. Entonces no voy a permitir más de 10 personas, pero por mi modo de trabajo. De acuerdo, entonces realizarás una experiencia para probar cómo va todo y luego ya tienes idea, ya has programado qué vas a hacer a través de este aula. Sí, voy a hacer los talleres. Yo te conté, ¿no?, que los talleres los he cambiado, he quitado la parte teórica. Ya lo estoy haciendo así tanto en el herbolario de Moya, donde estoy trabajando, en el herbolario Centauria, y en Blossom en Las Palmas. Ya lo estoy haciendo de ese modo, es decir, son 4 sesiones la primera vez que vienes a un taller, para que te dé tiempo de escuchar todas las herramientas y empezar a aplicarlas. Una vez que has hecho las 4 primeras sesiones, pues después, si tú quieres continuar, pues cada sesión cuesta 10 euros. No es una sesión cara, realmente. Solo tienes que estar pendiente de que haya plaza. Llamarme por teléfono y, bueno, ya hice las 4 sesiones. Bueno, ahora estoy trabajando con mi hijo, no sé qué. Y resulta que a los 2 meses de haber hecho el taller, bueno, pues me encuentro en un sitio que no sé por dónde seguir. Tere, mira que... ¿Dónde tienes plaza? Voy a ir un día porque quiero trabajar tal cosa. Y viene ese día y en el grupo trabajamos. Oye, ¿y cómo es la fórmula de pago, Tere? Por ejemplo, porque con tanta comodidad, tú en casa, yo en casa, por ejemplo, ¿el tema de pago también se hace a través de internet? Sí, bueno, puedes hacer una transferencia bancaria o bien podríamos usar PayPal, que está muy extendido en el uso de los pagos, o sea que los pagos no tendría. Qué comodidad. Es una cuestión súper. Bueno, por eso te decía que venía radiante. Ella está acostada a la una, pero está espléndida. Eso no tiene ni una mijita de ojera ni nada. No, porque es que, claro, el entusiasmo es otra cuestión que te levanta el ánimo. Claro. Y vengo radiante pensando en que voy a hacer los talleres del mismo modo, que ya los virtuales nos vamos a poder poner a hablar, vernos las caras. Y que siempre es más personalizado que el estar escribiendo. También escribir está bien y tiene su parte positiva, pero como que yo lo encuentro esto una mejora y venía, bueno... ¿Contenta? Contenta a contárselo a Eulalia. No sabía que lo iba a contar en antena. Sí, pero es que es una cosa tan buena noticia que hay que... Las cosas buenas hay que compartirlas. Y además que redunda porque habrá personas interesadas con esta nueva fórmula de ponerse en contacto contigo y de conocer de tus talleres y poder hacerlo, realizarlo. Claro. No, es que en el... mundo acelerado en el que nos ha tocado vivir, tener la oportunidad de decir, bueno, el taller es a las 6, por decir algo, ¿no? Bueno, el taller es a las 6, pero no tengo ni, hasta en pijama puedo estar. Eso te iba a decir, no tienes problemas de aparcamiento, 4 minutos antes puedes haber, hecho cualquier cosa y sentarte ahí cómodamente para, eso sí, desconectarte en ese tiempecito pequeño para poder estar... Pero ya no es lo mismo desconectarte una hora que dura el taller que desconectarte una hora más el tiempo de traslado. Del traslado, y exacto. No, está genial. Tere, fantástico. ¿Lo ves? Hasta a ti se te va a levantar sí, el ánimo. Sí, me encanta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a recordar que este programa es en abierto, que cualquier persona que te escucha los lunes que vienes a la radio, si quiere puede ponerse en contacto contigo, plantearte alguna cuestión que a lo mejor quiere que abordemos en próximas sesiones, y que el teléfono de la radio es el 928-551422. Mira, Tere hoy planteaba un tema... interesante, fíjate, cuando los padres y las madres se rinden y los hijos también. Y es que en alguna ocasión, seguro que reconocemos que hemos escuchado, es que ya yo no puedo más con este niño, con esta niña, que ya no sé cómo hacer, ¿no? Y wow, en un momento podemos vernos sobrepasados, pero es una sentencia tan fuerte, ¿cómo no vamos a poder más? ¿Cómo no? Entonces, vamos a ver, Tere, cómo le metemos mano a este asunto tan tan interesante. Es que hay muchos factores ahí. El cómo no vamos a poder más, no, es que hay padres que llega el momento en que no pueden más. No pueden más. Pero también los hijos, porque no hay, lo que falla es la conexión. Como cuando hacemos a través de internet y la conexión está lenta y estas cosas que decimos. De acuerdo. Pues lo que falla es la conexión. Si... voy a hablar de una cliente en particular que estoy trabajando con ella. Cuando yo le empiezo a contar las herramientas de comunicación, las que hemos tratado aquí, si es que tampoco son tremendas, las que hemos tratado aquí. Lo que pasa es que cada persona a la hora de aplicarlo, pues tiene su le puede costar más o menos. Exacto, claro. Tiene su propia individualidad. Entonces, bueno, pues empieza a explicar las herramientas. Y le digo, bueno, pues es que si tú hablas así con tu hijo, pues te acercas a él. Entonces la madre se pone a llorar. Y le digo, bueno, ¿y qué dije ahora? Porque claro, yo soy consciente cuando meto el dedo en la llaga, como psicóloga y profesional que soy, además tengo experiencia, sé qué hacer para llegar a la herida y estas cosas. Pero en ese momento lo que estaba era explicando. Y me dice, Tere, es que... yo siempre he querido llegar al corazón de mi hijo y me estoy dando cuenta por lo que tú me dices que no lo he conseguido. Y tiene razón. Se te pusieron los pelos de punta. Sí. Porque ahí viene lo que yo digo siempre. No hay una madre, o al menos yo no la he encontrado, que no quiera lo mejor para su hijo. La madre siempre quiere llegar a su hijo. Siempre quiere acercarse a él. Pero la vas a escuchar en situaciones diciendo lo que estábamos diciendo antes. Es que ya no puedo más. Es que haga lo que haga, no me funciona. Es que empiezo a hacer esto, pero mi hijo no mejora. Es que hago tal cosa, pero mi hijo no cambia. Es que si continúo así, yo no sé a dónde vamos a llegar. Y hay situaciones realmente sangrantes. Hay niños que deciden, y son niños por más de 18 años que tengan, que deciden marcharse de casa. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre preguntarte, Tere, es qué ha pasado ahí. Porque luego estaba pensando, mira, me parece especialmente doloroso en la infancia, en la juventud, que esto suceda, porque es cuando estamos bajo un mismo techo, intentando orientar de la mejor forma en la vida. Pero claro, luego pienso en los adultos y también pasa. Lo que pasa es que como adultos, a lo mejor cada uno ya tiene su propia autonomía y pueden a lo mejor vivir, entre comillas, de esa manera, estando desconectados, ¿vale? Uh-huh. Que yo me imagino que, bueno, que si vamos a pensar en lo idílico y en lo ideal, no es la forma en la que nos gusta estar. Bueno, pero motivos aparte, ¿qué es lo que ha sucedido para que una mamá o un hijo, o un padre y un hijo, lleguen a expresarse de esta manera? Hay una creencia, yo la considero errónea. Ajá. Ahí, cuando yo voy a hacer una valoración, suelo decir que es una valoración mía, porque propia, sí, puede estar equivocada. Yo considero errónea la valoración de que el padre o la madre somos perfectos. Ah, bueno, ya. Es que no, vamos, bien, que no lo son. Es que me estoy acordando, ¿te acuerdas de aquel cartelito que decía que los niños si ven, venía por edades, ¿no? Era muy gracioso, no sé si tú lo has leído, no, en alguna ocasión. Creo que hasta los 7 años los padres y madres, a la vista de un niño, podemos ser perfectos. Ajá. Pero luego ya empezamos a renquear y, bueno, hasta que termina... Había un cartel muy simpático, voy a ver si lo recupero, lo encuentro en internet, que encuentras casi de todo. Oye, si lo recuperas, acuérdate de mí. Vale, de acuerdo, porque es muy ilustrativo, la verdad que sí. Bueno, tú sabes que a mí ese tipo de cositas me vienen genial, entonces si lo recuperas, acuérdate de mí. Mira... Hay una frase común que yo escucho en los talleres y que escucho en los padres en general en consulta. La frase suele decir, es que mi marido o mi mujer me quita autoridad delante del niño. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Porque para que esa frase sea cierta, tiene que ser que el adulto siempre esté en lo correcto. Y el adulto no siempre está en lo correcto, igual que el niño no siempre está en lo correcto. Si yo pienso que estoy en lo correcto en un aspecto y estoy actuando en base a lo que yo pienso que es lo correcto, pero mi pareja y el padre o madre del niño, uh-huh, considera que no estoy en lo correcto, está en su derecho de decirlo. Y además de avisar al niño y decirle, es que los papás y las mamás también cometemos errores, también nos equivocamos. Eso no es común encontrárselo en un padre o en una madre. Decirle tú a tu hijo... bueno, yo también me equivoco, hijo mío, me he equivocado en esto, podía haberlo hecho de otro modo, pero no tenía la herramienta en ese momento, o no se me pasó por la mente, o lo que le decimos a un adulto cuando nos equivocamos, pues a un niño igual. Yo creo que, no sé, porque habrá familias numerosas que han tenido 40.000 experiencias, y a lo mejor cuando alguien habla y solo tiene un niño, dice, bueno... no es descubrir nada nuevo, pero yo creo que las generaciones de niños y niñas que vienen ahora, que decimos que venimos, que vienen evolucionados de serie ya, te enfrentan y te encaran estas cuestiones, Tere. Yo creo que no se quedan callados. Esa es la situación. El niño ve el error tuyo. Según el carácter del niño, te lo dirá o no, pero verlo lo ve. Verlo lo ve. Sí, porque, bueno, yo cometo mis errores como madre y mi hija normalmente no me lo dice. Pero claro, yo tengo la profesión que tengo y aunque esté enfadada o como esté, estoy mirándola y observo su cara. Entonces, al ver su cara, yo sé lo que más o menos puede estar pensando e investigo detrás de su cara, ¿no? Le empiezo a hacer preguntas de curiosidad a ver qué emoción hay. Por ejemplo, en estos días se me rompió la pantalla del PC fijo. Pues se rompió la pantalla. Coincidió que se rompió justo, ella apagó una batería que tenemos para que si yo estoy trabajando y se va la luz, pues no pierda el trabajo. Uh-huh. Pues ella le dio con el pie sin querer y se apagó. Entonces, cuando la conectamos nuevamente, pues la pantalla del ordenador grande no encendía. Yo estaba trabajando y ella estaba viendo unos dibujos en el portátil. Pues la pantalla del grande no se encendía. Ahí yo me enfadé. No tenía nada que ver con ella, es decir, la pantalla se rompió y yo me enfadé pensando en mis cosas, pensando en, bueno, acuérdense que decíamos que el enfado está cubriendo otra emoción que hay detrás. Y, bueno, ibas a decir algo y te corté. No, te iba a decir, te enfadaste porque por el contratiempo que te supuso. Exacto, me enfadé porque yo decía, bueno, ahora era viernes para encontrar una pantalla, porque claro, yo trabajo con el ordenador, para encontrar a alguien que arregle esta, a ver qué hago, bueno, yo... toda esa película en mi cabeza. Y mi hija, cuando conectamos nuevamente, estaba el ordenador encendiéndose y entonces apaga ella, ya voluntariamente, apaga otra vez la batería. Le digo, ay, Ruth, pero cariño, ¿no viste que al apagar la batería se rompió la pantalla? Es que esto tiene su cuestión, apagarlo así, nos podemos cargar el ordenador. Claro, yo ahora estoy ejemplificándolo y no tengo la misma, o sea, estoy sacando la emoción igual, pero no está tan fuerte como estaba en aquel momento. No tiene el mismo tono. No, no, aunque yo estoy tratando de poner el tono de la emoción que tenía, pero no tiene la misma potencia, ¿no? Y entonces la niña me decía, pero no es culpa mía, mami. Y yo no la entendía, entre otras cosas porque en casa culpa no lo usamos. Ella lo ha escuchado en los dibujos y fuera, pero en casa no es una palabra que usemos. Y bueno, yo estaba tan agobiada con lo mío que no caía. Hasta que me frené un poco y escuché. Y le digo, pero cariño, tú estás pensando que yo estoy enfadada por tu culpa. Se le llenan los ojos de lágrimas, estamos hablando de 5 años. Se le llenan los ojos de lágrimas y me abraza. Digo, pero Ruth, cariño, yo estoy enfadada, pero es porque tengo que ir a comprar otra pantalla y no sé si la voy a encontrar y necesito trabajar con ella. No tiene nada que ver, no es tu culpa que yo esté enfadada. Bueno, ella se desahogó llorando. Bueno, ni su culpa, ni su responsabilidad, ni nada de nada. Son cuestiones de adulto, es mi problema. Pero bueno, viste, a veces nos sorprendemos también porque tocamos la sensibilidad en un momento inesperado, ¿no? Sí, y no era mi intención, no era dañar a mi hija. Y ahí es cuando yo aprovecho y le digo, cariño, las mamás también nos equivocamos, las mamás también cometemos errores. Porque sí, ciertamente, antes de los 7 años, los niños nos ven prácticamente como dioses. Luego ya empiezan a ver otras cosas. Pero yo quiero desmitificar esa parte. Yo quiero que ella sepa que todas las personas cometemos errores y que podemos hacer lo que hizo Edison, que lo nombraba el otro día con Maripino en Radio Moya, después de 999 intentos de conseguir que la bombilla alumbrara, un discípulo le pregunta, ¿y tú no te rindes después de tantos intentos? Y Edison no responde, es que he fracasado X veces. No, lo que responde es que yo he descubierto 999 formas de no hacer la bombilla. De no hacer la bombilla, claro. Sí, pero estaba en el camino de encontrar la forma de hacerla. Si él hubiera dicho, pues he fracasado 500, bueno, con 500 veces, yo creo que con 500 fracasos es suficiente, ¿eh? Y estamos hablando de que él tuvo más de 1000 para llegar a la bombilla, pero nunca los consideró fracasos. Los considero errores en los que apoyarse para continuar. Descartando caminos. Exacto. Dice, para que no es. Y alguno tenía que ser, ¿no? Exacto. Eso es lo que falla y el motivo que nos lleva a rendirnos, que consideramos fracasos y no errores. Oye, explicado así, Tere, es que además de sonar bonito, es profundo, ¿no? Y da una luz de esperanza también, ¿no? Es que la hay. Es que la hay, ¿verdad? Es que la hay. No es que la dé, es que la hay. Un padre o una madre en una situación desesperada con un hijo, lo primero que empezamos a hacer es quejarnos, pero no porque seamos malas personas, no porque, es que no tenemos otra cosa, no hemos sido entrenados para tener otra cosa. Entonces el padre empieza, hay que ver, o la madre, hay que ver, y este niño, y ahora qué hago, y resulta que, y luego tenemos la suerte, voy a ponerlo así entre comillas, que no todos los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, conocen la importancia de una comunicación que lleva a conectar. Entonces, les ayuda a rendirse porque quieren encontrar la ayuda, de verdad que los padres quieren. Y en muchos casos, yo recuerdo un caso, el nuestro, por ejemplo, mi hermano de pequeño tenía un comportamiento, era un niño con muchísima energía. O sea, yo en aquel momento mis padres decían que se portaba mal, yo era niña también, pues el niño se porta mal y ya, pero no es una frase que yo ahora de adulta comparta. El niño tenía muchísima, muchísima energía y era necesario canalizar esa energía. Eso era lo que hubiera venido bien para él. Pero hasta los propios psicólogos que visitamos en aquel momento no nos orientaron hacia canalizar esa energía, sino que nos orientaron hacia los premios y hacia los castigos. Y al final mis padres terminaron rindiéndose y diciendo que mi hermano engañaba a la psicóloga. Que era una fórmula que simplemente no funcionaba. Exacto. No funcionaba. Oye, a ver, me quedé trabada con una cosita que pusiste al principio, Tere. Cuando decía, es cierto que nos equivocamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, que en ocasiones, dependiendo del niño, él te puede enfrentar a ese error que has cometido si tú no te das cuenta antes, que eso se puede dialogar, por supuesto. Pero me quedé yo con el tema de cuando hay discrepancia entre los progenitores. Porque así a vos de pronto... Voy a ser honesta contigo y seguro que tú me vas a decir, ese no es el camino, Eulalia, pero a mí particularmente, esto es una opinión mía y es mi cuchara y mi experiencia, que no tengo por qué, pero bueno, estamos hablando de temas que nos pueden ser comunes. A mí no me gusta que ante un criterio que entiendo desde mi punto de vista... Debemos tener los dos unificados para mostrarle al niño... que a lo mejor delante del niño me corrija, me llame la atención o haga corporativismo con el niño, ¿entiendes? Es decir, Tere, puedo estar equivocada, por supuesto. No, es que no estás equivocada. Puedo estar, pero el tema es, háblalo conmigo, no es que yo quiera darle imagen de perfecta a mi hijo, pero lo que sí no quiero es mostrarle una imagen de desavenencia en criterios con Ahí respecto está. A su padre. Es que no estás equivocada. La historia está en... Yo pongo el ejemplo en los talleres de cuando dos padres tienen idiomas diferentes, ¿vale? Sí, y lo consideramos una maravilla que el niño salga bilingüe. El padre le habla solo en inglés, por ejemplo, y la madre solo en español. O el padre solo en francés y la madre solo en español, bueno. Y además después los idiomas que aprenda el niño. Y nos parece genial que el niño tenga dos idiomas. Sin embargo, a la hora de comportarnos... hemos perdido esa amplitud de mira. El niño es capaz de distinguir que el padre tiene un criterio y la madre tiene otro criterio, igual que es capaz de distinguir que el padre tiene un idioma y la madre tiene otro idioma. Ahora bien, una cosa es que haya disparidad de criterios y otra cosa es qué hacemos con eso. Son cosas diferentes. Bien, te sigo. Vamos a ver. ¿Y ustedes siguen a Tere? Creo que sí. Vamos a ver. Mi pareja, a la hora de comprar, yo esto ya lo he contado alguna vez, a la hora de comprar juguetes y tal a la niña, es más laxo, más suelto que yo. Yo suelo ser más, aunque tengo días, hoy mismo le compré una chuchería y bueno, tengo días, pero yo suelo ser más estricta, ¿no? Y la niña ya lo sabe, cuando va con los dos y cuando va con él solo. Cuando va con él solo le dice, es que tienes que comprármelo tú porque mami no me lo compra. Claro, la niña lo que sabe es que sabe a quién se lo va a pedir. Ok. Cuando es un criterio de comprar un juguete, pues es una tontería realmente. Aunque hay familias para las que eso no es tontería, pero en mi opinión eso es una tontería. Ahora bien, cuando estamos hablando de cosas más importantes... Es diferente que tengamos una negociación y entre todos lleguemos a un consenso y entonces el padre puede tener su opinión, la madre puede tener su opinión, el niño puede tener su opinión, se hace tormenta de ideas y entre todos elegimos lo que nos conviene y nos hace felices a todos. Eso me parece estupendo, eso me parece ideal, pero no nos podemos saltar los pasos, Tere, porque yo hablo de cuando nos saltamos los pasos y ya directamente, pues, tu opinión, sumamos uno más uno son dos, la tuya una y pierdes. No, sin eso haber no es. Negociado nada, ¿no? ¿Sabe? No, eso no es. A eso me refiero. No, de hecho en casa cuando, por ejemplo, en casa Ruth quería tener un perrito o un gatito, ¿no? Al final tenemos una ninfa. Bueno, hablábamos y lo que decíamos era que para hacer algo en casa, como en casa vivimos los tres, pues teníamos que estar de acuerdo los tres. Y si no hay acuerdo entre los tres, esa decisión, al menos en casa, no se toma. Por ejemplo, queremos ir a la playa, no estamos de acuerdo los tres, estamos de acuerdo dos. Y uno se quiere quedar en casa y él se queda tranquilo en casa, pues los otros dos se pueden ir a la playa. No hay problema. Claro. Ahora, si vamos a hacer algo que es en casa, por ejemplo, quiere Ruth que venga un amiguito o una amiguita a quedarse a casa, por decir algo. Pues tenemos que estar de acuerdo, papá, mamá y Ruth, porque somos las tres personas que vivimos en casa. Si hubiera un hermanito más o una hermanita más, pues tendríamos que estar de acuerdo los cuatro que estamos en casa. Claro. Y ahí es necesario herramientas, porque es necesario saber cuando yo empiezo a hablar, que la otra persona va a traducir, que su traducción puede ser fiel a lo que yo estoy diciendo o no, estar consciente de que mi traducción puede ser fiel a lo que el otro está diciendo o no, saber distinguir entre observar y valorar. Ya entramos nuevamente a todas las herramientas que una negociación sin esas herramientas se convierte en una pelea prácticamente seguro. Mientras que con esas herramientas cogemos, entre todos decidimos, y el niño es consciente de que papá tiene su opinión, mamá tiene su opinión, y él también tiene su opinión. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Los niños no son una excepción. Muy bien. Estaba pensando cuando la confianza es un asco de verdad, en el sentido de que nos vemos venir, porque eso también puede pasar en personas que se conocen muchísimo, y entonces, que no te deja terminar lo que vas a expresar. Dice, ya te veo venir, ya sé por dónde vas, te conozco y sé que vas a tirar por aquí, por este camino. ¿Y cómo nos precipitamos en ocasiones? Porque, oye, siempre estamos a tiempo de sorprenderte. Claro. Entonces, estaba pensando yo, digo, bueno, está genial lo que planteas, Tere, y debe de ser así, y quiero hacerlo así, y queremos hacerlo así. Pero luego también estaba pensando que la dificultad muchas veces viene por eso, por un exceso de confianza, de querer casi ponernos como adivinos y de querer creer que sabemos lo que la otra persona va a expresar por anticipado y ni siquiera dejarle terminar el argumento, ¿entiendes? Eso a mí me molesta mogollón. Pero si tienes la herramienta, bueno, ya expresaste algo, no sé si se me dio el plumero ahí. No sé si los que estaban escuchando más allá lo oyeron, pero aquí se oyó clarito. Sí, soy yo. Bueno, se oyó clarísimo. Lo primero es darme cuenta que a mí eso me molesta. Y una vez que me doy cuenta, identifico qué necesidad es la que no estamos cubriendo. En mi caso, cuando eso me sucede, y me sucede, porque eso sucede en general, pues cuando eso me sucede, lo que suelo hacer es responder, ¿sí? ¿Tú crees? Vale, pues te escucho. Y entonces escucho yo a la persona. De pronto, la persona sí sabía lo que yo iba a decir, pero de pronto no. Cuando termina la persona, yo le hago preguntas de curiosidad hasta saber si he comprendido bien lo que la persona pensaba que yo iba a decir. Si coincide con lo que yo iba a decir, le digo, vale, pues tenías razón, sabía. Y si no coincide, le digo, bueno, ¿quieres que te diga lo que de verdad yo pensaba decir? Y ya no tiene motivos para interrumpirme, porque ya me ha dicho lo que ella pensaba que yo iba a decir. Estas son las cositas que yo me apunto de Tere. Las cositas que yo me apunto. Digo, ah, sí, a ver. Vale, vale. Mira, una cosa tan fácil no se me había ocurrido. ¿Te das cuenta? Ay. ¿Qué te dije al principio? Llegamos a rendirnos porque carecemos de un entrenamiento en comunicación. Tenemos medios de comunicación. En la era de mayores elementos de comunicación, aviones, internet, cartas, coches, motos, o sea, comunicación increíble a todos los niveles y no sabemos comunicarnos. Eso es que es una paradoja. Exacto. Es una paradoja. Tú lo has dicho. ¿A dónde llega un padre, una madre que está en esa situación? Pues como no tiene entrenamiento en comunicación, empieza a hacer lo que sí tiene entrenamiento. Nosotros tenemos entrenamiento en la culpa es tuya de esto, esto y esto. ¿Sí o no? Bueno, un máster tenemos ahí. Máster, doctorado y bueno. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar lo que tenemos más hábito de usar. Es que este niño me salió rana. Es que este niño es muy cabezota. Es que este niño, vamos a ver, vamos a centrarnos. ¿Por qué le pido a mi hijo autodisciplina si yo no la tengo? ¿Por qué le pido a mi hijo que se baje del burro, por decir algo, si yo soy incapaz de bajarme? O soy su reflejo, ¿no? Claro. O él es mi reflejo, ¿no? Claro. Y la otra cosa que nos pasa es que no nos planteamos un objetivo. O sea, para mí me parece tremendo cuando un padre o una madre, primero no sabe lo que quiere. No, yo quiero llevarnos bien, ¿vale? ¿Y qué es llevarse bien? Y cuando le preguntas qué es llevarse bien, bueno, es que quiero decir, bueno, era, bueno, no saben qué es llevarse bien. Es como, yo quiero llegar a un lugar, tú te subes al taxi, yo quiero llegar a un lugar. Así tú lo has explicado otras veces, has puesto este ejemplo. Sí. Claro, pero el taxista le tienes que dar una dirección, porque si no, ¿a dónde te llevan? A donde él quiera. No, es que yo quiero ir a un lugar. el pobre taxista, pues lo mismo pasa con las relaciones. Si no sé a dónde quiero llegar, pues es imposible que llegue. Entonces, primero tengo que saber a dónde quiero llegar, qué tipo de relación quiero tener con mi hijo o con mi hija, y qué estoy dispuesto a hacer para tenerla. ¿Estoy dispuesto a aprender nuevos hábitos de comunicación? ¿Estoy dispuesto a escuchar mensajes difíciles de escuchar? Porque yo se los advierto a los padres, cuando tú empiezas a escuchar, a aplicar herramientas, el niño te va a decir cosas que no te va a gustar escuchar. Como a mí no me gustó ver a Ruth con los ojos llenos de lágrimas y decirme que sí, que ella estaba pensando que yo estaba enfadada por su culpa. Pues a mí no me gustó escuchar eso. Pero si no lo escucho, tampoco le puedo ayudar a elaborarlo y a decidir que no es su responsabilidad. Claro, ella está en una etapa que es egocéntrica, todo se centra en ella, no sé qué. El comportamiento de ella es lógico, el que no sería lógico sería el mío si yo no entro más allá y le enseño a ver otra vida que ella aún no está viendo porque por su edad imposible que la vea. Ahí es donde... Si eso se va cronificando en el tiempo, imagínate que una cosa como esta tan pequeña que te he contado de Ruth, pero va sucediendo una, otra, eso se va convirtiendo en un quiste. Y luego a ver cómo limpiamos, porque sí, limpiar un quiste un cirujano lo tiene relativamente fácil, dependiendo del lugar donde esté, pues abre, corta, no sé qué, vuelve y cose y limpia. Pero un quiste emocional no es tan fácil. ¿Dónde demonios lo buscamos? Exacto, ¿dónde descubres el origen de todo eso, no? Es lo complicado quizás ahí. Yo no suelo recomendar ir a encontrar un origen. Suelo recomendar cortar la cadena, el eslabón de la cadena que está más cerca. Vale. Bueno, es más rápido, es más eficaz que ir entonces quitando capas, ¿no? Claro. Entonces es decir, bueno, pues si esto se ha dado así porque se ha venido conduciendo de esta manera, vamos a conducirlo de otra manera. Exacto. Es como, otro ejemplo que yo suelo poner es, bueno, tú tienes dos grifos abiertos en el baño, uno en el lavamanos y otro en la bañera. Y te das cuenta que tú lo que ibas a usar era el lavamanos. Entonces, ¿qué haces? ¿Preguntarte por qué abriste la bañera y culparte porque abriste la bañera? ¿O vas y cierras el grifo? Qué clarita, Tere, me encanta, porque así lo entendemos todos a la primera y no le damos muchas vueltas. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, que estaba, la verdad es que te pongo mucha atención porque te tengo que seguir con atención, lo confieso, y estaba intentando buscar lo que yo te decía, que yo recuerdo, eso se usó mucho, ese cartelón que te decía antes de lo que pensaba el niño o la niña dependiendo de la edad que tuviese. No lo he terminado de encontrar, pero encontré aquí como tres frases que vienen a reflejar más o menos eso, ¿no? Dice, el niño piensa, mi padre es muy sabio, ¿no? Por ejemplo, de joven, mi padre no sabe nada de la vida, porque lo saben ellos, los jóvenes lo saben. Y de adulto dice, cuánta razón tenía mi padre, ¿no? Esa tercera frase, la de cuánta razón tenía mi padre, cuando la usamos para justificar los castigos que nuestros padres nos hicieron a nosotros, con eso estamos cerrando la comunicación, fíjate, con esa simple frase estamos cerrando la comunicación con nuestros hijos para llegar a su corazón. Porque claro, nuestros padres efectivamente se vieron sin herramientas para comunicarse con nosotros. Exacto, nosotros debemos de operar de otra manera, debemos dar un paso más allá porque no es la misma vida, no es el mismo ambiente, no son las mismas circunstancias, no, puede ser. Y sí. No, y sí. Mira, este hombre con el que te digo que yo estudio de Argentina hace un ejercicio que a mí, de verdad, la primera vez que lo hizo me partí de risa, ya luego no te hace tanta gracia, ¿no? Pero yo voy a decir una frase, que esta juventud está hecha de perder, no sabemos dónde vamos a llegar, si los jóvenes siguen así. ¿Te suena la frase? Mucho. Se ha dicho siempre todos los jóvenes. Vale, pues una de las personas que las dijo fue Sócrates hace 3.500 años. Mira qué bien. No, perdón, 3.500 años antes de Cristo. O sea, hace 5.500 años. Caray. ¿Te das cuenta? Entonces, no y sí. Es decir, la conexión, esa conexión que yo quiero proveer y proveo a todas las personas que se acercan a mi web o se acercan a mis talleres presenciales, pues está rota, pero no es de ahora. Lleva rota miles de años. Mira tú qué flash me acaba de venir a la mente. El amor. ¿Es suficiente, Tere? ¿Tú crees que con el amor somos lo suficientemente intuitivos? Desde el amor podríamos... Hay quien sí. Pero depende de cómo hayamos sido criados también. No sé si te acuerdas el experimento de los monitos que conté yo aquí un día, que le pusieron a una mamá monita que tenía el biberón pero no tenía piel, y otra mamá monita que tenía piel pero no tenía biberón, y cogieron a un bebé monito, y el bebé monito se aferraba a la mamá que tenía piel, o sea, eran dos muñecos. La mamá que tenía piel se aferraba a ella, y cuando ya iban a parar el experimento, porque pensaban que el monito se moría de hambre, el monito saltó, se fue a la mamá de alambre, se tomó el biberón, pero tan pronto se tomó el biberón, saltó de nuevo y se aferró a la mamá de piel. ¿Ese no lo habías contado aquí? No lo he contado aquí. No, seguro, que te pongo mucha atención. Bueno, bueno, lo contaré más en profundidad entonces en otro programa. La cosa está en que esos monitos, que no fueron criados por sus madres, ya lo explico más porque yo he visto el reloj y ya conozco más o menos las reglas de la radio. No te preocupes. Bueno, esos monitos que fueron criados así, no fueron criados por sus madres, después, cuando fueron padres y madres, no sabían cuidar a sus bebés. Se sentaban encima de ellos, los agarraban por un pie y le sacaban el hueso, cositas así. Entonces, nosotros tenemos, somos primates también, no podemos obviar lo evidente, pero tenemos un punto más allá de los primates, que es que razonamos. Entonces, si una persona usa su raciocinio, sabe ver los carteles, en vez de usar aquello de ya no sé qué hacer, este niño, cuando el bebé empieza a llorarte, ¿no? Que lo nombrábamos en estos días, este bebé que no se calla, que no sé qué, qué hago con él, que no sé cuánto. Si razona un poco, dice, vale, yo no encuentro la salida, pero alguien habrá que la tenga. Muy bien. Y entonces se dirige a encontrar a ese alguien que tenga la salida y no sé qué, y claro, sale de allí. Esa es la diferencia. Entonces, sí que hay quienes, pues se les despierta ese instinto dentro, y entre la razón y el instinto consiguen, pero no todo el mundo lo consigue, sobre todo por lo alejado de la naturaleza que está nuestra sociedad en este momento. No está tan cercana a la naturaleza como podría haber estado. Oh, si tiramos de ahí, tenemos para otro programa, ¿eh? Vamos a ponerle un puntito y seguido, Tere. De acuerdo. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, sí, porque daba, el tema daba. Sí, bueno, el tema promete. Y quedamos para dentro de 15 días, que sería para el 18 de julio, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. 18 de julio, muy bien. Oye, Tere, muchísimas gracias por venir hoy. Bueno, fíjate, esto me ha hecho, el que me acuerdo, ahora te lo comento fuera de antena para retomar para próximos programas. Estaba pensando en el instinto maternal. ¿Cuánto se ha discutido de si es innato, si no es innato, si hay mujeres que pueden no tenerlo? Todas estas cositas, oye, qué curioso. También, de esto no hemos hablado todavía. No, pero es un tema que es muy interesante para hablarlo. Oye, que es un tema con el que se ha polemizado, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Bueno. Besitos, Tere. Bueno, gracias y besitos a todos. Vente a las fiestas de Santiago, que estamos en ellas ya, ¿eh? A la romería, que ya casi seguro. Ah, pues eso, porque te toca justo el sábado anterior a cuando te toque volver, el día 16. Yo lo sabré porque mi padre va a tocar en la romería y me va a decir que venga a verle, o sea que yo me enteraré. Ay, qué grupo está tu padre. Está en el club de pensionistas de aquí de Galdas. Ah, vale, qué bien, fíjate. Entonces él, ya fui el otro día, por primera vez visité un pueblito que se llama San Pedro, en el Valle de Agaete. Sí, que estaban de fiesta, sí. Sí, bueno, pues por primera vez fui a ese pueblito el otro día porque él iba a tocar allí y fuimos a verle, Ruth y yo. Ah, qué rico. Entonces, bueno, pues igual continuamos así con él. Le sigues de gira, ¿no? Depende, porque yo no soy de mucha aglomeración, entonces depende. Si veo que está muy cargado el ambiente, yo suelo retirarme. Bueno, pues Tere, nada, que decidas lo que decidas, que sea lo mejor para ti. Un besito grandísimo y nos seguimos escuchando. Vale, gracias.